noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando al trompetista Donald Byrd. Este músico, nacido en Detroit en el año 1933, es un referente de la música del jazz y del funk norteamericana. Ya en los años finales de su colegio secundario, se había destacado como un trompetista solvente y había tocado con músicos tales como Lionel Hampton. Luego de una breve pausa en su vida por el servicio militar, volvió a aparecer en la escena de la música tocando con músicos de la talla de Art Blakey, Max Roach, Sonny Rollins y John Coltrane, entre tantos otros. Donald Byrd es considerado un verdadero maestro de la trompeta, con un sonido exuberante y de perfecta articulación y una riqueza melódica asombrosa. Lo que escuchamos en primer término era el tema Coffee del álbum Coffee. Junto a Irto en la batería, Duke Peterson en el piano, Bob Crenshaw en el bajo y Lew Tupkin en la flauta. Lo que estamos escuchando ahora es el tema Futu del mismo álbum Coffee. Thank you. quiero presentarles a un músico que es como un padre musical desde siempre y siempre me va a guiar, porque es una persona derecha como pocas yo conozco y a quien amo. Rodolfo García, batero de Almendra. Este tema es de la época en que la gente hacía el amor abanderada, hace mucho. Escuchábamos a Luis Alberto Spinetta presentando a su amigo y compañero de la vida y de la música, Rodolfo García. Lamentablemente recibimos ayer la noticia del fallecimiento de este querido y admirado músico del rock argentino, de los inicios del rock. Aquí lo escuchábamos tocando el acordeón junto a Luis Alberto Spinetta con el tema La miel de tu ventana. Y ahora lo vamos a escuchar en un tema de Almendra, Toma el tren hacia el sur. Todos habrán volado, todos habrán volado, todos habrán. Oh, yeah. Pásate un tren y usa la boina roja.